quererme así, con el cariño constante, con el deseo vibrante y con esas ganas de mí. Quiéreme así, sumerge el alma en amor, aquel del mismo color con el que te pretendí. Te quiero así, con ese amor delirante, con esos ojos brillantes en un 22 de abril. Te quiero así, mirándome sin pudor, pon de tu boca el sabor, pa' que te quedes en mí. Quiéreme así, que todo cambie alrededor. En cualquier 12 de mayo juntamos el calendario y festejamos sin fin. Quiéreme así, envuélveme en tu calor, sumándonos en amor, que nazca un ser de ti. Te quiero así, con la esperanza en furor y su alegría en candor, para que aprenda a vivir. Te quiero así, porque somos semejantes, porque un deseo gigante es lo que nos hace sentir. Quiéreme así, que todo cambie alrededor. Quiéreme así, que el viento sopla a mi favor. Quiéreme así, dame más ganas de vivir, que mi corazón no pare de latir por ti. Así, así, tu mano con la mía unida. Quiere más, yo te voy a querer más.